división estándar de la industria, que está a cargo de CommScope. CommScope es la empresa encargada que nos da el estándar de la industria, que son los mismos, el mismo grupo de empresas que está a cargo de TimeVo, que son los encargados Donde del está rating. el team. CommScope está encargado de Internet. Y esa, no, esa es la medición que se ocupa para ventas, principalmente. Cuando tú vas a vender un banner o espacio publicitario, lo que sea, la agencia publicitaria ve en tu ranking en cosas, para si les conviene o no. De acuerdo a eso, es la medición de venta. Y la medición interna que nosotros tenemos, que es la día a día, es la medición de Google Analytics. Ah, sí. Google Analytics, nosotros podemos medir realmente qué es lo que está pasando. El Comscore, como es algo comercial, no te entrega el resultado el otro día, te va a entregar 5 días después, 15 días después. Sí, es muy diferente. Con Google Analytics podemos ver resultados de ayer, cómo nos fue, aparece una pantalla y demás. En el caso de que son un nuevo contenido, o decían cómo crear Claro. una nueva. Ah, ya.